Para acompañarte durante todas las mañanas, de lunes a viernes. Noticias, información, música, entrevistas, móvil en vivo. Voces, muchas voces. Todas las mañanas. Volvemos de la tanda y arrancamos todas las mañanas un poco analógico, en realidad no analógico, pero medios desconectados del internet, y lo arrancamos con visitas en el estudio. Acá estamos, Sofi, habíamos hablado de venir a acompañar esta mañana para presentar. Cancha, juntando premios, y bueno, la tenemos a Ana, a Juli y a Juan Manuel, que nos vinieron a visitar. Gracias, chicos, por acercarse acá a la radio. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos contentos de estar presentes nuevamente acá en la radio. Bueno, es la segunda rifa que se hace. La otra se había hecho aquí en la Nogalera hace unas semanas atrás. Ahora están haciendo esta, que tiene que ver con una nueva convocatoria. Sí, esta convocatoria es distinta a la anterior. El anterior era una rifa que, bueno, el sorteo se hizo acá mismo en la biblioteca, en el marco de la Feria del Libro, que se hace en la escuela todos los años. En esta oportunidad la idea es que es una rifa más solidaria con necesidades que tiene un niño de la escuela, que, bueno, que en este momento él utiliza una silla de ruedas, pero está haciendo estimulación en Córdoba 2 días a la semana, y ha ido avanzando esa estimulación y va a poder usar otro tipo de dispositivos como para poder trasladarse. Necesita una faja en este momento y necesita unos bastones. Así que, bueno, hemos pedido la solidaridad de los artesanos y artesanas de este pueblo y pueblos aledaños, que ya nos ayudaron en la anterior rifa con el tema de los premios, a las familias también de la escuela. Y bueno, nuestra intención es el día sábado 5 de agosto poder hacer el sorteo de esta rifa, la venta y el sorteo de esta rifa, con este fin solidario de poder ayudar a este niño, a esta familia. El niño va a cuarto grado y viene con nosotros a la escuela desde sala de 4 años. ¿Cómo uno puede hacer para comprar la rifa o para donar un premio? Claro, para donar un premio se puede hacer ahí mismo en la escuela Los Molinos, de la Fundación Molinete. Queda en la calle Estocolmo 839, al lado del circuito vial. Pueden comunicarse por las redes, tenemos Instagram, Facebook, o por el contacto celular de la escuela, que aparece en todas las redes. Acercarse, si no, directamente a la escuela, o comunicarse con alguien de la escuela, del equipo docente o directivo, y de ese modo pueden acercar un premio. Y en cuanto a acceder a la rifa se va a vender ese día, particularmente el día sábado 5 de agosto, en el marco de una carrera, que, bueno, a continuación vamos a hablar sobre eso, pero va a ser el sábado 5 de agosto desde las 14 horas, en el predio del circuito vial. Bueno, estamos hablando que el sábado 5 de agosto no es este que viene, sino el de la otra semana, donde ya vamos a estar fuera de temporada de vacaciones de invierno, y donde ustedes organizan una carrera tipo maratón muy particular. Sí, es una carrera, bueno, quería decir que estoy presente con la profe Juli, el profe Juan, son los profes de educación física de la escuela, del nivel inicial, nivel primario, y que han estado trabajando desde hace ya 3 meses que estamos organizando esta carrera. Es una carrera solidaria, es una carrera inclusiva y participativa, no competitiva. Digamos que todas las personas que participen de esa carrera van a poder acceder, digamos, a una premiación que tiene que ver con la participación de la misma. Y las edades es desde los 2 años que pueden participar hasta, bueno, no hay edad límite, digamos, en esa carrera. Pero bueno, sí, le paso la palabra también a Juan y a Juli para que cuenten un poquito más de esa carrera. Juan, bueno, bienvenido. Vos sos una persona que corre maratones. No te digo maratonista porque no sé si es la palabra que se dice, pero tenés mucha experiencia, no solo en correr vos, sino en correr con chicos con discapacidad en la falda. Has viajado también por gran parte de Argentina. Contanos un poquitito con qué nos vamos a encontrar en esta pequeña maratón. Bueno, primero buen día, Ale, buen día a toda la radio. Sí, el tema en lo personal por ahí mío es más un pasatiempo, ¿no? Pero que bueno, gracias a Dios me ha llevado a vivir muchas cosas. Y con respecto a la maratón, que a la carrera en realidad que estamos organizando desde la escuela, queremos darle por ahí ese tinte especial o particular, por así llamarlo, de que sea una carrera más familiar, ¿no es cierto? O sea, buscamos que lo puedan vivenciar los chicos de la escuela junto con algún familiar, más allá también de la gente que va a estar participando fuera, digamos, de la escuela. Pero bueno, lo que buscamos por ahí es esa particularidad, ¿no? De que sea por ahí una carrera, como bien recién hablaba Ana, integradora, inclusiva, participativa. Por eso es que no le damos, digamos, la competencia. No va a haber ganadores por categoría ni nada de eso. Es más, ni siquiera va a haber categorías. Y también queremos darle ese espacio a la parte, digamos, de la inclusión, justamente para que, bueno, de los recorridos que se han estado diagramando, que van a ser tres distancias diferentes, una de las distancias es como que, bueno, apuntamos un poquito más, digamos, al tema de la inclusión con el deporte adaptado. Es por eso que también hemos invitado a algunos grupos que trabajan, digamos, desde el deporte adaptado, para que, bueno, puedan participar, digamos, de la carrera. Y que para la escuela, digamos, también sea algo especial, que se pueda disfrutar. Así que, bueno, eso es lo que estamos buscando, digamos, con la carrera, ¿no? Más allá del fin solidario, que va a estar destinado, digamos, para poder terminar con algunas cositas de la escuela, en lo que son aulas y baños. Pero bueno, eso es lo que buscamos, digamos, de la carrera. Por ahí romper, por ahí con la estructura típica, ¿no? De las carreras que hoy en día, bueno, se están corriendo en todos lados. Romper un poquito con esa estructura. En el sentido de que, bueno, de sacar la parte de la competitividad, de que sea más familiar, de tener esos tonos y esos tintes un poco diferentes. El Colegio Lourdes en La Cumbre hace unas semanas atrás hizo la suya, que la hace todos los años. El formato es muy parecido. Exactamente, sí. Hace un par de meses atrás, bueno, un poquito que la idea también de esta carrera, un poquito también como que surgió de la experiencia vivida, digamos, ahí del Colegio Lourdes, porque entre las escuelas hubo un contacto. Y Ana también nos había comentado a nosotros, tanto a Julio y a mí, como profes de la parte de educación física, de la posibilidad de poder hacer una carrera, lo cual accedimos ahí al toque, ¿no es cierto? Porque también, digamos, estamos un poco metidos en esto. Pero que, bueno, más o menos como que tratamos de guiarnos un poquito en base a lo que ha hecho la Escuela Lourdes, ¿no es cierto? Juli, ¿el circuito ya está diagramado? ¿Se sabe la cantidad de metros o kilómetros que se va a correr? Hola, buen día, Ale. Sí, va a haber una mini carrera de 100 metros, que es para los niños de a partir de los 2 años, siempre acompañados de un adulto. Y después va a haber 1 kilómetro y 3 kilómetros, que lo pueden hacer individual o familiar, acompañando lo mismo a los niños. ¿El circuito es por acá, por adentro del pueblo? Sí, vamos a salir siempre del circuito vial, van a ser todas las largadas. El kilómetro es como si fuese una vuelta hacia alrededor de la escuela, y el circuito de los 3 kilómetros va a ser hasta el tanque de agua del mirador del balcón de Punilla y regresando a la escuela. Bueno, Ana, esto lo que trae es una situación donde nos vamos a encontrar gente del pueblo, familiares de los chicos que asisten al colegio. ¿Qué condiciones ponen ustedes para que puedan participar? ¿Ropa deportiva, calzado? Sí, lo importa. En este caso, como es una carrera familiar y participativa, sí, la idea es que vayan por lo menos con un calzado adecuado, que sean zapatillas y después ropa cómoda como para poder participar. De todos modos, se llama carrera, pero la pueden hacer trotando o caminando. Uh-huh. Hay diferentes opciones. Como bien decía Juan, van a participar algunas niños, niñas, jóvenes y adultos de algunos grupos de deporte adaptado. Está invitado a la Escuela María Montessori de La Falda. Entonces, también quizás haya algunas personas que se trasladen en silla de ruedas. Está como bastante abierto e inclusivo a los modos como uno puede circular durante la carrera. Sí, igual las calles están bastante bien, porque esta época del año no llueve, entonces están bastante transitables para poder hacerlo con un vehículo adaptado a las circunstancias, porque obviamente una silla de ruedas corre mucho mejor en el asfalto, pero bueno, acá no tenemos solamente las calles principales del pueblo. Ana, contanos un poquitito cómo va el avance de las instalaciones. Sabemos que siguen haciendo aulas, baños, como para poder agregar también más grados a la primaria. Sí, en este momento en la escuela está funcionando hasta quinto grado. Ya el año que viene va a ser el primer sexto grado de la escuela, que estamos, bueno, muy contentos y felices por eso, porque viene un camino que venimos transitando desde el 2010. En este momento hemos construido en el predio un aula con, digamos, una metodología más tradicional, y este año ya avanzamos un poco más a lo que tiene que ver con la orientación de la escuela, que es un aula construida con quincha, con barro, con algunos, bueno, se ha insertado algunas botellas de vidrio como para que haya otro tipo de luz y que haya otro tipo de ambiente para poder promover otro estilo de aprendizaje, ¿no? Que consideramos que el modo en que habitamos nuestro hábitat, la vida, la naturaleza, tiene que ver con el modo como nos relacionamos, ¿no? Entonces consideramos que utilizar materiales que estén más en armonía con la naturaleza ayuda a que, bueno, tengamos otro tipo de vínculo con el lugar que vivimos, ¿no? Totalmente. Ana, al lado de ustedes funcionaba el vivero de raíces, sí. Que bueno, queda incorporado a la misma fundación. ¿Se le está dando uso al vivero? ¿Han adaptado las circunstancias? Claro. Bueno, Raíces es un proyecto que duró varios años, que nosotros continuamos el vínculo con los integrantes. En este momento lo que está funcionando es el invernáculo que se donó hace unos años a todas las escuelas del pueblo. Ahí está funcionando una huerta y también va a empezar ahora a funcionar, como todos los años, el tema de, bueno, sembrar semillas de árboles nativos de la zona. Así que en este momento lo que está funcionando es eso, el invernáculo de la escuela, ¿no? Que requiere, y cada sala, cada grado está trabajando sobre eso. Bueno, se nos viene un cambio de gobierno, calculo que ustedes como fundación van a tener que tener las reuniones pertinentes con el doctor Soria y su nuevo plantel para poder encarar por lo menos un 2024. Sí, exactamente. Justo estábamos hablando con las personas que integramos la fundación sobre este tema. Nosotros continuamos gestionando varias cuestiones en relación al funcionamiento de la escuela con el actual equipo de gestión. Es más, la carrera está legitimada por la municipalidad, está apoyada por la municipalidad, nos van a prestar los escenarios, van a arreglar las calles, las van a nivelar por el tema de circular con silla de ruedas, van a también, prestar todo lo que es inspección, va a venir con los inspectores a esa zona para poder acompañarnos. Entonces, actualmente la gestión nos está acompañando en esta propuesta y, bueno, ahora van a empezar las reuniones con la nueva gestión para poder articular acciones para el año que viene. Nosotros trabajamos mucho en red con las instituciones y con la Municipalidad del Pueblo, así que, bueno, claramente tenemos que volver a reunirnos, bueno, con el nuevo equipo de gestión, ¿no? Apenas ellos tomen el lugar, gestionaremos reuniones de nuevo. ¿Y la respuesta a la matrícula de año a año, cómo viene? ¿Viene más o menos interesada la gente en el proyecto de ustedes? En este momento tenemos más de 120 familias en la escuela. El nivel inicial funciona a la tarde, el nivel primario a la mañana. Tenemos cupo en todas las salas y grados. Y es más, hay una familia que acaba de ingresar hace poco. Así que en ese sentido ha ido avanzando cada año. Cada año ingresan nuevos niños, nuevas niñas a la escuela. Y las familias, hay, digamos, un 95% de familias que continúan en la escuela, ¿no? Las que se han ido tienen que ver con mudanzas o con ese tipo de cosas. Entonces, eso nos da la tranquilidad de que siguen eligiendo el proyecto. Hay algo importante que te quería comentar de la carrera, porque, bueno, somos una escuela que trabaja bastante en red, así como con la biblioteca, con la municipalidad, con los bomberos, con otras instituciones. En este momento se gestionó otro vínculo más, que es con una asociación de distrofia muscular de Córdoba, que funciona en La Falda, y que nos van a prestar solidariamente, se llama una bicicleta de trekking adaptada. Ah, sí. Que nos parece importante mencionarlo, porque nosotros venimos viendo el modo de cómo brindar mejores condiciones a uno de los niños que asiste a la escuela, por el cual se hace la rifa, para que pueda participar de todas las actividades que proponemos. La escuela actualmente tiene una orientación en senderismo, así que cada vez estamos haciendo caminatas por más espacios del pueblo y ya tenemos la intención de ir a quebrar a los condoritos, a los gigantes, y bueno, necesitamos otro tipo de modo de poder circular en la montaña, ¿no? Entonces surgió esta oportunidad, no conocíamos esta asociación, e indagando con el profe Juan, con la profe Juli, habíamos averiguado que en la Quebrada de los Condoritos y en los, en las, digamos, en los parques hay una bicicleta así adaptada de trekking. Y bueno, nos encontramos con que en La Falda hay una que se está haciendo, que se va a presentar en septiembre en un desafío al Cerro La Banderita. Y bueno, solidariamente nos la han prestado para que previo a ese desafío se pueda utilizar el día de la maratón, ¿no? Entonces, bueno, va a ser también toda una movida interesante en relación a conocer este otro modo de hacer trekking para personas que están afectadas a nivel motriz, ¿no? Desde la cintura para abajo, así que bueno, nos parece como súper interesante la propuesta, ¿no? Interesante e inclusiva. Sí. Ana, preguntarte, ya que se expande también el colegio, la enseñanza, sí, también depende de conseguir docentes para esto, como consiguen a Juan Manuel y a, sí, Juli en Educación Física, para las actividades normales también hacen convocatorias, se presentan bien las y los docentes para poder ocupar los cargos. Sí, las convocatorias, generalmente lo que hacemos es solicitamos currículum que presenten en la escuela. A partir de eso se hacen entrevistas personales, vienen a conocer la escuela, comparten jornadas y muchas veces hemos propuesto también que puedan estar a cargo de alguna actividad para ver cómo se siente el docente o la docente y cómo nos sentimos nosotros. O sea, que la docente o el docente pueda vivenciar de qué se trata estar un día en la escuela y compartir. Porque bueno, a veces es bueno saber en qué uno elige trabajar, ¿no? Y tener la posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, en este momento el equipo docente está bastante consolidado, ya hace unos años, pero sí año a año se va sumando docentes porque, bueno, como abrimos grados nuevos, requiere, bueno, nuevos docentes que se inserten en la institución. Tratamos de brindar espacios para trabajar los vínculos, reuniones, talleres que ayuden a conocernos. Y bueno, de algún modo también son docentes que están interesados por trabajar y aprender y enseñar en la naturaleza, al aire libre, ¿no? Que eso es algo que tiene que ver con la identidad de la escuela y que si no te interesa, digamos, no podrías estar ahí adentro de la escuela porque, bueno, es te atraviesa todo el tiempo esa modalidad. Ana, ya pasamos la mitad del año, obviamente ya calculo que deben estar buscando vacantes para el año que viene, matrículas, ¿a partir de qué día se pueden presentar? ¿En qué horario? Claro, nosotros lo que hacemos a las familias que preguntan, que ya están preguntando para el año que viene, los empezamos a anotar en una lista. Nosotros es por orden de que se anotan, ¿no? Y a partir del mes de fin de septiembre, principios de octubre, nos empezamos a comunicar para iniciar el proceso de prematriculación. Pero previamente a ese se pueden acercar por teléfono a la escuela. Perfecto. Bueno, gracias por haberse llegado. Juan, la última pregunta. ¿Alguna consideración especial que se lleve la gente? ¿Una botellita con hidratación? ¿Un sombrerito si hay mucho sol? Sí, para el de la carrera, como hace un ratito mencionó Ana, bueno, lógicamente por ahí el calzado adecuado. Y bueno, esperemos que ese día nos acompañe, digamos, el clima, pero bueno, siempre con ropa cómoda. Tema hidratación, vamos a tener durante el recorrido algunos puestos de hidratación en ambas distancias. Pero bueno, quien participe, lógicamente, bueno, que esté, digamos, tanto el calzado como la ropa acorde, digamos, a poder disfrutar, digamos, de la carrera, ¿no? De la actividad. Ah, perdona, hay algo importante, no sé, Juli, si lo querés comentar vos, pero los niños y niñas vienen participando en la organización de la carrera también. Ah, buenísimo. Y hay algunas acciones, ¿querés contarlas vos, Juli? Sí, bien. Bueno, los chicos estuvieron trabajando con los dorsales, o sea, los números los dibujaron ellos, incluso la señalización que nos vamos a encontrar en el transcurso del recorrido también está pintada y dibujada por los niños. Estuvieron juntando tapitas también para lo que es la premiación. Sí. Hay una empresa en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que eso nos enteramos por el profe Juan, que participa en carreras, como vos comentaste al inicio. Nos mostró una medalla que se hizo con tapitas de gaseosa, bueno, de bebida. Nos contactamos con Ecolif, es una empresa de Córdoba que se dedica a hacer productos con tapitas, ¿no? Y bueno, hemos gestionado las medallas ahí. Y, como dice bien la Juli, la selección y clasificación de las tapitas, porque tienen determinadas condiciones, la hicieron los mismos niños y niñas. Y algo muy importante es que ya vienen ellos transitando los circuitos, sí, los niños y niñas, corriendo y trotando por todo el espacio. O sea, es algo que se viene gestionando ya hace más de 2-3 meses. O sea, es algo que vienen sintiéndolo, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que sea alguna acción así independiente de todas las demás, ¿no? Y el cuidado del cuerpo, la respiración, bueno, la hidratación y todas esas cuestiones. Ana, Juli, Juan, gracias por acercarse a todas las mañanas aquí a Radio La Minga para contarnos las acciones que está llevando adelante la Fundación Molinete. Gracias a vos, Ale. Muchas gracias, Ale, y a Radio La Minga. Muchísimas gracias. Sofi.